ya te pusieron el yugo y atataron la famosa. Y te fijas de los tíos, pum, que te pique la mosca. Lo dije mal, porque no es el... Ya te pusieron el yugo y atataron la famosa. Y ya no te vas a los trigos, aunque te pique la mosca. Se la cantaban al novio.